A nuestro alrededor, amigos, existen formas, colores, diversas cosas que cuando uno las ve directamente nos hacen recuerdo a una marca o a un producto o a un servicio. Entre tanta gente es la pregunta, ¿cómo puedes reconocer qué es lo que distingue a un ser humano a otro y te permite reconocer que es un mayordomo o un hijo de Dios? Es decir, ¿cómo reconoces entre tanta gente a un cristiano? ¿Será que hay cosas que lo distinguen? ¿Hay marcas? ¿Hay algo que es distintivo del resto? Pues ese es el tema que hablaremos el día de hoy. Esto es Código Abierto, que inicia así. Bienvenidos mis amigos una vez más a una nueva edición de Código Abierto. Como cada semana es una alegría para nosotros que tú seas parte de nuestro programa. A ti joven que estás en Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay, Bolivia, Perú, Ecuador, Brasil o en cualquier parte del mundo, bienvenido a nuestro programa el día de hoy. Durante todo este trimestre estamos hablando acerca de la mayordomía, las motivaciones del corazón. Y el día de hoy también vamos a hablar de este tema. El título de la lección número 6 es Las marcas de un mayordomo. Vamos a reconocer a un cristiano entre muchas otras personas. Ese es el propósito del tema del día de hoy. Y para esto tenemos invitados que van a ayudar al desarrollo de este tema. Te los presento a continuación. Pastor Alfredo, como siempre, una alegría tenerlo aquí. Bienvenido nuevamente. Muchas gracias. La alegría, como siempre digo, es mía de poder participar y poder transmitir la palabra de Dios en este programa. Muy bien, Pastor. Saludos, por favor. Es el momento. Bueno, a todo el mundo, a Bolivia y Sudamérica y el mundo, pero en especial a un primo. Está cumpliendo año en unos días más, así que felicidades desde ahora. Me adelanto. Muy bien, Pastor. Juan, una vez más, bienvenido a Código Abierto. Una alegría para nosotros. Muchas gracias por la invitación, Waldi. Siempre es un gusto estar acá junto contigo, con nuestros invitados y también con nuestros amigos que están viéndonos del otro lado de la pantalla. Muy bien, saludos por favor. Sí, a mi primito Daniel, él acaba de estar hace unos días atrás de cumpleaños, entonces me gustaría enviarle un saludo fuerte y un abrazo, aunque a la distancia, pero un saludo fuerte y un abrazo. Muy bien, Silvia, te hemos extrañado, bienvenida una vez más a Código Abierto. Un gusto estar en el programa para poder tocar este tema tan importante. Y gracias por la invitación. Pues siempre es bonito poder compartir la palabra de Dios con los amigos. Excelente. Saludos, por favor, Silvia. Me gustaría enviar un saludo a mi cuñado y mejor amigo. Nosotros somos amigos desde la universidad. Él cumplió años este 7 de febrero, entonces mandarle un saludo ahí, decirle que lo quiero muchísimo y que nuestra amistad dure de aquí en adelante. Muy bien, muchos cumpleañeros, ¿no? Y con seguridad hay muchos otros ahí al otro lado de la pantalla, del internet, ¿no? Que probablemente nadie les ha hecho feliz cumpleaños. Pero bueno, estamos aquí para decirles eso, que Dios los bendiga muchísimo, que realmente Dios derrame las bendiciones en su vida para cada uno de ustedes. Amigos, vamos a iniciar este programa y como siempre lo hacemos, vamos a tomarnos de la mano de Dios, vamos a pedir su dirección, que el Espíritu Santo descienda a este lugar y que nos capacite para lo que vamos a hablar. Vamos a orar. Silvia, por favor, dirígenos en oración. Muy bien. Oremos. Amado Señor, te damos gracias por la oportunidad que nos das el día de hoy de poder abrir tu palabra para repasar esta lección. Permite que todo lo que podamos hablar pueda ser guiado por tu Espíritu Santo, que tu Espíritu Santo esté en este lugar y con cada persona que está acompañándonos en el programa. Pedimos tu bendición en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amigos, ahora nos vamos de lleno al marco temático de esta lección con el pastor Adoniram Alomía. Por favor, pastor. ¿Qué tal mis amigos? ¿Todo bien? Espero que sí, gracias a Dios. Y a todos nuestros amigos aquí que están listos a desarrollar la lección de esta semana. Las marcas de un mayordomo. ¿Saben? Como estudiamos anteriormente, a los mayordomos se los conoce por su estilo o por una marca distintiva. La marca de un mayordomo cristiano es un reflejo del amor de Cristo gracias a su relación que tiene con Él. Cuando vivimos y practicamos los rasgos de Cristo, nuestra vida revelará esa marca. Nuestra marca debe ser y es la de Cristo. Es nuestra identidad. Esa identidad se mezcla con la suya. Entonces, cuanto más se estudien estas cualidades se arraigarán con mayor profundidad en nuestra vida. El amor de Dios, en toda su dinámica, se convertirá en nuestra marca y tendrá una influencia en cada aspecto de nuestra vida. Ahora, la lección en su estudio aborda como primera marca de un mayordomo fiel es la fidelidad. Fidelidad. Dice San Pablo en la Biblia, sí, ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. ¿Acaso no sabíamos este versículo? Esto es primordial. Primordial especialmente para un mayordomo. Dios es fiel y nosotros también debemos llegar a serlo. Ser fiel significa mantenerse firme del lado correcto, especialmente en el fragor de las batallas espirituales. Lo que marca a los mayordomos también en cada situación es la de ser fiel. Si amas las riquezas, asegúrate a permanecer fiel a Dios y a lo que dice acerca de los peligros del amor al dinero. Si anhelas la fama, mantente firme a lo que dice la palabra de Dios sobre la humildad. Si luchas con pensamientos lujuriosos, mantente fiel a las promesas de la santidad. Si quieres poder, sé fiel a lo que Dios dice en cuanto a ser siervo en todas las cosas. La segunda marca de un mayordomo fiel es la lealtad. Lealtad a Dios es ser leal a su amor. En la lucha de la fe, la lealtad nos ayuda a definir quiénes somos y nos ayuda a seguir en la batalla. Nuestra lealtad es importante para Dios. Nuestra lealtad es la expresión visible de nuestras creencias personales, de nuestra fe y de nuestro compromiso para con Él. Y una tercera marca es la de tener una conciencia limpia. Hay muchas cosas preciosas que podemos poseer: la salud, el amor, los amigos, una familia maravillosa. Todas ellas son bendiciones, pero quizás una de las más importantes de todo sea una conciencia limpia. Nuestra conciencia funciona como un monitor interno en nuestra vida y que maneja lo externo. La conciencia necesita unirse a una norma elevada y perfecta, que en este caso es la ley de Dios. Y la cuarta marca de un mayordomo fiel es que debe tener la confiabilidad. Este principio de confiabilidad se ve en toda la Biblia cuando nosotros lo leemos. Sí, ser digno de confianza es una característica de un buen mayordomo. Esto significa que los mayordomos confiables entienden el significado profundo de su rol, entienden de que Dios es digno de confianza y persigue el mismo objetivo. La confiabilidad implica un conjunto de rasgos de carácter maduros. Este es el nivel más elevado de carácter y competencia que una persona puede alcanzar a la vista de los espectadores. Reflejar el carácter de Dios significa que haremos lo que decimos, sin importar las circunstancias ni quienes te presionen para que hagas otra cosa. Resumiendo la lección de esta semana, nos dedicaremos a identificar los principales rasgos de carácter de los mayordomos de Dios que componen una marca distintiva, una marca registrada. Cada característica describe una relación cada vez más profunda que podemos tener en Cristo Jesús. Adelante, adelante equipo, en el desarrollo de la lección. Gracias, pastor, por el marco temático que ha preparado para esta lección. Amigos, estamos avanzando en el tiempo, ya casi llegando a la mitad de este trimestre y hablando de mayordomía, obviamente, durante todo este mes y este mes y medio que vamos estudiando este maravilloso guía de estudio. Y el día de hoy, el título es Las marcas de un mayordomo, ¿no? Así que vamos a hablar de este tema que realmente es apasionante. Ciertas cosas que distinguen a una persona del resto, capaz, ¿no? Pero antes de entrar a este tema, yo quiero hacerles una pregunta. ¿Cómo podemos reconocer nosotros algo que es original de algo falsificado? ¿Les ha pasado alguna vez que compraron alguna cosa pensando que era lo original, que era lo mejor, y cuando llegaron a casa no era lo que esperaban? ¿Les ha ocurrido esto? ¿Es fácil, difícil distinguir aquello, Juan? Bueno, hoy en día no es tan fácil distinguirlo, ¿no? Las copias están siendo bastante semejantes al original, pero lo regular cuando compramos, por ejemplo, una prenda de vestir, es ir a la etiqueta, ¿no? Y en la etiqueta vemos si tiene la marca que deseamos, si tiene alguna otra marca en la parte de abajo de la prenda de vestir. Y sí, alguna vez me pasó que compré justamente una polera, y cuando la llevé a lavar a casa, se destiñó toda, entonces no era original, ¿no? Aunque la marca inclusive la falsifican, ¿no? Y por eso justamente es falsificado, porque todo tiene que estar igualito, pastor. Les doy un secreto. El secreto está en el costo, en el precio. Cuando el precio es muy bajo y pareciera que es original, duden de ello para poder encontrar la solución. Así que ahí va también, ¿no? Se puede saber, a veces tú te asombras, una marca interesante allí y dice, buen precio, es mi oportunidad de comprarlo, así que ten cuidado con ello. O puede ocurrir que es de contrabando, ¿no? También, así que también ten cuidado con aquello. Correcto. Silvia, ¿alguna vez? Bueno, justamente tomando en cuenta, ¿no?, el comentario que hacía el pastor, yo me gusta una marca de zapatillas que es Clavo y Canela, que por lo general arriba de los 300, ¿no? Entonces, una vez me pasó justamente eso, yo estaba en una tienda y el precio era bajo, ¿no? Y mi hermana, que está bonito el modelo, y yo, nada, un momento, el más barato que yo compré no bajaba de 300, le digo, hermana. Entonces lo empecé a ver a detalle y al observarlo bien me di cuenta que no era original. Entonces es bueno ver ciertas características del producto que queremos, y cuanto más tenemos relación con él, considero que tenemos la opción de saber si es verdadero o no. Interesante, ¿no? Para los que dicen 300 dólares bolivianos, aquí más o menos estamos hablando de unos 50 dólares para que ahí más o menos se ubiquen las personas, ¿no? Sí, interesante. Y pastor, ¿alguna vez usted con seguridad compró por internet, ¿no? Un mismo producto, muchas opciones. ¿Cómo escoger la mejor? Es verdad, he comprado muchas veces por internet. Es verdad que también puedes encontrar lo original, pero mucho más barato está lo que no es original. No quiere decir que sea falsificado, sino que son marcas no identificadas, no reconocidas. Pero es el mismo producto que llegas a comprar, ¿no? Entonces yo he llegado a opciones como esa, no quiero ese producto, pero está muy caro, y entonces voy a conseguir en el internet y compro otro parecido, o la imitación de eso, pero sabiendo de que no es lo original, ¿no? Correcto, muy bien. ¿Y alguna vez a ustedes les tocó, ¿no?, que llegó un billete falsificado a sus manos y ustedes pensaban realmente que era original, ¿no?, y que tenía el valor que decía ese pedazo de papel, ¿no?, pero cuando fueron a hacer alguna transacción, comprar algo, les dijeron, no, esto es falso? Y ustedes pensaban que estaba bien. ¿Les pasó algo parecido, Silvia? Bueno, a mí, así de que me lo entregaran directamente, no me pasó hasta el momento, ¿no?, pero siempre venía mi hermano que me rechazaron este, o viene un amigo que me rechazaron el otro, o parece que este no es, y uno lo revisa, ¿no? Mi hermana, por ejemplo, trabajó en un banco y al tacto yo ya detecto con el frotarlo la textura. Entonces se nota ciertas cosas. Pero alguna vez me pasó que yo tenía un billete que era falso y por no sacarlo de la billetera sin querer lo hice pasar. Pero la gente no, a veces, como tú dices, la gente no se da cuenta, ¿no? Y uno queda con vergüenza de que pasó algo así. Pero es un detalle que nosotros tenemos que aprender a detectar ese billete. Muy bien, interesante. Pastor, ¿quiere decir algo? Bueno, esperamos que no sean muchas equivocaciones que tenga Silvia. solo pregunta. Y era un monto bajito. La verdad que no tengo en mi memoria personalmente me haya pasado eso que yo recibí, no me di cuenta y lo tenía allí. Pero sí he visto, he tocado de alguien que me dice, mira, el billete es falso. Y simplemente hay buenos imitadores, aquellos que han trabajado bien para imitar y tratar de falsear este asunto. Y hay aquellos que no, y que fácilmente puedes identificar. Solamente sería tratar de pasarlo en la oscuridad o en la rapidez de algún lado, ¿no? Pero no he tenido esa experiencia que me hayan engañado alguna vez. Muy bien. Y justamente cuando hablamos de los billetes, ¿no?, en este caso vamos a hablar del dólar americano, ¿no?, que es una moneda capaz conocida en todo Sudamérica, ¿no?, porque todos manejamos esto. Tiene ciertas marcas, cosas que lo hacen distinto, ¿no?, y cada vez con una nueva serie ustedes ven todo un manual, ¿no?, esto se ha cambiado, que los colores así, que hay esta etiqueta, que con la luz ultravioleta se puede distinguir esto, que la pirámide que está aquí, que el otro, que el otro. Y el que conoce y trabaja con eso, realmente al mirar un billete comienza a identificar todo aquello para ver si es original o es uno falsificado, ¿no? Entonces, eso es que algo interesante, pastor. Hay que reconocer de que hay falsificaciones que pueden engañar hasta los expertos. Es por eso que se han creado instrumentos, son máquinas de detección de billetes, ¿no? Que tienen luces, metales, porque hay que identificar todos los... El peso, la textura. Exactamente. Ingresan y ahí da la alarma de que es falso o que es verdadero. Muy bien, sí. Interesante. ¿Por qué estamos hablando de este tema? Porque justamente el título de la lección dice las marcas de un mayordomo, es decir, un mayordomo similar a cristiano, ¿no? Es decir, ¿qué hace la diferencia entre una persona común, ¿no?, de un cristiano? ¿Será que hay ciertas cosas que nos hacen distintos? ¿Qué viene en el manual que nos identifica de una manera diferente, ¿no? Entonces vamos a ir hablando de este tema como tal. La primera marca, yo quiero simplemente nombrar la marca y dejar que ustedes hablen porque hay mucho que hablar aquí. Habla acerca de la fidelidad, pastor. Esto es algo importante, ¿cómo podemos entender este término fidelidad y cómo nos hace esto distinto del resto? Bueno, hay muchas características y marcas, como ya lo mencionaste, esta es la primera que menciona las Sagradas Escrituras. Allí en el libro de Primeras Corintios, capítulo 4, versículo 2. Ahora bien, lo que se requiere de los administradores es que cada uno sea hallado fiel, ¿no? La palabra fiel viene de confianza, de confiar, que sea confiable esa persona. Entonces, allí se está pidiendo que aquel que quiera estar como administradora o mayordomo debe tener esta característica, esta marca en la persona, en su interior, ¿no?, en su forma de ser. Muy bien, gracias, pastor. Amigos, estamos hablando del tema de las marcas de un mayordomo. El primero que estamos comenzando a tocar es la fidelidad. También tendrá esto que ver con lo que es la fe. Enseguida continuamos con más. Esto es Código Abierto. Amigos de Código Abierto, nos reencontramos en este sector donde te informamos lo que Nuevo Tiempo tiene para ti. Como siervos de Dios, somos responsables de administrar las posesiones de Dios para su gloria y financiar su misión para terminar la obra. Somos responsables de administrar adecuadamente nuestros talentos, finanzas, salud y el medio ambiente. Nuestra vida como mayordomos cristianos refleja el carácter de Dios ante el mundo. Estas lecciones nos enseñarán nuestras responsabilidades y cómo podemos, por la gracia de Dios, cumplir con ellas. Algunos temas que veremos este trimestre son la influencia del materialismo, mayordomos después del Edén, el impacto de diezmar, los hábitos del mayordomo, los resultados de la mayordomía, entre otros. Entra en contacto con nosotros para saber más de este material. Ingresa ahora mismo a nuevotiempo.org/códigoabierto o visita la iglesia adventista más cercana a tu hogar. ¿Quieres saber dónde? Ingresa a encuentroeniglesia.com. Alegría conocerte. Ahora sigue en compañía de Waldi y Código Abierto. Continuamos en Código Abierto, amigos, y estamos estudiando el tema número 6, las marcas de un mayordomo. Y habíamos comenzado a ver, antes de irnos a la pausa, la primera de ellas, ¿no? Fidelidad. Juan, ¿qué nos puedes hablar acerca de esta palabra que significa mucho? Tal vez viendo el contexto del primer versículo que leímos en Primera de Corintios, capítulo 4, versículo 2, así como lo mencionaba el pastor, ¿no? Se utiliza una palabra en griego que es pistos, que esta palabra significa ser digno de confianza. Eso significa fiel. Entonces nosotros vemos que ser hallado digno de confianza no es algo que surge de la noche a la mañana. Es algo que surge a través de un proceso. Es algo que surge a través de conocer a la persona, donde nosotros podemos depositar nuestra confianza en ella, o nosotros también somos acreedores de esta confianza, ¿no? Muy bien, interesante, Silvia. Cuando tomamos en cuenta la palabra fidelidad, para mí hace referencia a lo que es el matrimonio, porque dos personas que se casan, que se aman, prometen esa fidelidad. Algo que me gustaba que decía, por ejemplo, Juan, era referente a que es algo que se gana, ¿no? Para que una persona decida, por ejemplo, casarse, pasa ese tiempo, ¿no? Ese relacionamiento para llegar a decir, yo quiero serte fiel. Y la otra persona tener la confianza de que la otra persona es fiel. Y es algo que yo he podido verlo, ¿no? En mis padres, que llevan bastante tiempo de casados. Y es bonito notar esto, ¿no? Saber que la persona tiene esta característica. Muy bien. Alguien digno de confianza, pero plena, pastor. Exacto. Hay que añadir algo quizás. Puede ser que no se ha conocido a la persona y se le pueda confiar, o sea, y va a ser hasta que demuestre lo contrario, ¿no? Entonces, es un proceso de tiempo el mostrar ser fiel o no serlo. Pero la Biblia nos indica que esta es la marca que nosotros deberíamos tener, ¿no? Correcto, una de las marcas que capaz en este mundo actual en el cual vivimos está perdiéndose el sentido de esta palabra, ¿no? Fidelidad, todo es relativo, depende cómo lo vea, cuál es el propósito que yo tengo, etcétera, etcétera. Tantas cosas que se ven y se escuchan en las noticias, ¿no? Que ha habido un fraude en tal lugar, el otro y todo lo demás. Como que ahora las personas no confían en otra persona, ¿no? Y este término de fidelidad no solamente es confiar en otra persona, sino estamos hablando de fidelidad hacia Dios, ¿no? Es decir, no solamente cuando el resto te ve, sino cuando tú estás solo con Dios. ¿Qué dices? Yo creo que, por ejemplo, uno puede, lo que decía, por ejemplo, el pastor, puede darle la confianza a una persona cuando tú eres igual, ¿no? Algo que siempre me gustaba es que tú tratas a los demás como quieres que te traten. Entonces, si yo soy fiel, a mí siempre me va a gustar que me traten con esa característica, con esa confianza. Pero si yo no lo soy, yo voy a desconfiar también de las otras personas. Es algo que es, que va ligado, ¿no? Mi papá decía, no puedes, si tú no confías, si nadie confía en ti, tú no vas a poder confiar en las personas. Muy bien. Ahora es interesante ver también como cristianos que la fidelidad, el deseo o tal vez el ser fiel o no ser fiel, se toma en una decisión de fracción de segundos. Si nosotros nos vemos tentados y decidimos ser fieles a Dios o no ser fieles a Dios, es una decisión que se toma en fracción de segundos, pero que tiene consecuencias posteriores. Y a veces las consecuencias son bastante duras con nosotros mismos. A mí me gusta mucho la referencia y el ejemplo que muestra acerca de Martín Lutero. No sé si han leído ahí, ¿no? Cuando él descubrió las verdades de la salvación por la gracia y al momento de presentarse frente al tribunal, él hizo una promesa, ¿no? Con su mano, dice, sobre la Biblia y la otra levantando, prometió ser fiel a aquello que había aprendido, a pesar de que eso le iba a costar la vida, probablemente, ¿no? Entonces es un propósito, es algo que debería marcar y ser realmente algo distintivo, pastor. Tenemos que entender que la palabra fiel o la marca que estamos hablando ahora de fidelidad es una actitud determinante. Tenemos que ser determinantes para esto. Si no somos una persona determinante, vamos a fracasar en el tema de la fidelidad. Correcto. Bueno, entonces la primera marca del mayordomo, del cristiano, es esta palabra, ¿no? Fidelidad. Muy bien, hemos visto varios conceptos. Creo que está bastante claro. El siguiente punto y la siguiente marca habla acerca de la lealtad, que también tiene que ver un poco con la fidelidad. ¿Qué opinas, Silvia, con respecto a la lealtad? La lealtad, para mí, hace mucho la referencia a una amistad, por ejemplo, ¿no? Siempre decimos los amigos somos leales. Entonces es un término que va ligado a lo que es fidelidad, porque existe una confianza, esa seguridad de que somos leales, ¿no? Entonces yo creo que Dios aquí nos quiere mostrar de que Él espera lo mismo de nosotros, que nosotros no solamente seamos fieles, sino que también seamos leales, tengamos la seguridad de esta característica de nosotros, si nosotros seguimos las cosas tal cual Dios nos las muestra. Muy bien, Juan. En Mateo 6:24 nosotros encontramos el texto que dice: ninguno puede servir a dos señores, porque odiará al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Es importante notar hacia dónde está dirigida nuestra lealtad, ¿no es así? Ser leal es, como vimos hace un momento, tal vez ser fiel en cualquier situación, frente a cualquier adversidad. La lealtad siempre se demuestra hacia una de las partes. Muy bien, pastor. Quizás también tratar de ver este otro versículo en Éxodo 34, el versículo 14, ustedes van a ver allí. Dice: no te inclinarás ante ningún otro Dios, pues Jehová, cuyo nombre es celoso, es un Dios celoso. Aquí haciendo la introducción de que la palabra Dios es... el significado es celoso, ¿no? Con la lealtad, ¿no? O sea, celoso es que la lealtad sea dirigida hacia él y no hacia otra persona. Estar condicionados a servir, ¿no? Normalmente la lealtad tiene que ver con el servicio que otorgamos a los demás, ¿no? Y no ser fraudulentos en este sentido hacia otros, ¿no? Tratar de servirte, pero tengo mis ganancias aquí gracias a este servicio. Eso no sería lealtad, porque estoy yendo a tener mis propias ganancias. La lealtad está en aquello que voy a llegar a servir de una manera directa de lo que se espera de mí, ¿no? Muy bien, es interesante. Hablando también sobre este versículo, se muestra a Dios como alguien celoso, ¿no? Y utilizando tal vez un poco de investigación acá, se puede ver que se utiliza el nombre de Dios celoso como un nombre propio. Este celoso es alguien que se utiliza solamente para Dios. Es una expresión que se utiliza solo para Dios. Y Dios se muestra también celoso con la lealtad del ser humano hacia Él, porque es una relación pactual, es un pacto que Él ha hecho con nosotros. Bien, es interesante. A mí me gusta mucho este tema, porque nosotros como seres humanos podemos mostrar una apariencia, ¿no? Una máscara, una cáscara, ¿no? Inclusive podemos ir donde alguien y decirle: yo soy tu mejor amigo, ¿no? Y mostrarse en ese sentido. Pero cuando uno da la espalda, así, allá y todo lo demás. Entonces uno realmente es leal con esa persona, con lo que está diciendo, es consecuente con lo que dice y sus acciones. En este sentido me gusta mucho este versículo que se encuentra en Primera Crónicas 28:9. Y capaz esto nos saca un poquito de... y nos mueve el piso, ¿no? 28:9 dice así: y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario, porque Jehová escudriña los corazones de todo y entiende todo intento de los pensamientos. Si tú le buscares, lo hallarás, dice, mas si lo dejares, él te desechará para siempre. Lo que quiero resaltar de este versículo es que Dios conoce las intenciones y escudriña nuestro corazón y nuestros pensamientos. O sea, yo puedo engañar a mi prójimo, a mi padre, a mi madre, a mi esposa, a mis hijos, qué sé yo, pero a Dios no tengo cómo, ¿no? Y a veces tratamos de hacer eso. Nos acercamos a Dios, queremos conseguir algo de Él, qué sé yo, tantas cosas. Nos mostramos leales, pero en realidad no lo somos. ¿Qué advertencia para esto, pastor? Bueno, tenemos que entender que la lealtad es una expresión hacia aquello que creemos o aquello que nos hemos comprometido. Quisiera también, antes de ver esto, no necesariamente tiene que cumplir con un contrato, dice el estudio esta semana, porque podemos creer que el pacto que hacemos con Dios es un contrato firmado, ¿no? Allí no, la lealtad no va a depender de un papel, porque ese papel puede ser roto o no firmarse. y de igual manera puedo seguir siendo leal. Pero con el contexto que él menciona, es la demostración, la lealtad es la demostración de lo que yo acepté. Si yo acepto a Cristo, entonces tengo que ser leal a Cristo. Es como el tema de la justificación por la fe y las obras. La lealtad sería, en este caso, el resultado de la fe es, son las obras, ¿no? El hecho de que yo creo en Dios, entonces ahora esto es solamente ya lo que continúa de mi estilo de vida. Y la lealtad es eso. La lealtad es el resultado de la decisión que he tomado y la manutención de esa decisión en el transcurso de mi vida. Correcto, ¿no? Y ahí justamente entra este versículo que les decía, porque en realidad debería ser una demostración de lo que yo tengo en mi interior, ¿no? Y cuando me acerco a Dios y le digo que lo amo y lo quiero servir, debería ser justamente eso, y no simplemente movido por algún tipo de, que sea, conveniencia. Así es, justamente mencionar, ¿no?, que la lealtad debe ser una acción libre, verdadera, que nace de la persona, porque si no, es una lealtad falsa. Y la lección da el ejemplo, ¿no?, de tal vez soldados que son llevados o puestos al frente de batalla, y estos mismos están siendo leales a su país, pero no por una voluntad propia, ¿no es así? Entonces, nuestra lealtad a Dios debe ser una lealtad libre, que nazca de nosotros hacia Él. Correcto. Y tenemos un ejemplo también ahí de alguien que está en la Biblia, ¿no? Job, por ejemplo, ¿no? Tenía muchas cosas, pierde todo, y ustedes pueden ver que se mantiene fiel y leal, a pesar de las circunstancias que le tocaba vivir. Muchos de nosotros como seres humanos, a veces cuando vienen los problemas, las dificultades, el desastre, todo lo demás, oh, ¿dónde está nuestra lealtad? Ahí queda de un lado, realmente, Silvia. Es que justamente en este ejemplo vemos, ¿no?, que a veces nuestra lealtad es condicionada. O sea, mientras Dios me trate bonito, mientras Dios me dé todo lo que yo quiero, yo le voy a ser fiel y le voy a ser leal. Pero, por ejemplo, aquí leemos claramente en Job 13:15 cómo él lo menciona de una manera segura, ¿no? Porque dice, he aquí, aunque él me matare, en él esperaré. No obstante, defenderé delante de él mis caminos. Entonces nosotros tenemos la decisión o tenemos la opción de poder decir estas palabras, ¿no?, sin importar la situación que yo pase, de que vamos a ser leales a Dios. Porque algo que es muy lindo en Dios son sus promesas, ¿no? Y algo que aquí lo resalta Job es de que él va a defender delante, ¿no?, sus caminos. O sea, Dios, como tú decías, Dios lo ve realmente la intención. Job no estaba soportando todo porque decía, ah, no, al final me va a ir bien, me va a ir bonito al final. Él no sabía cuál era el destino, pero confiaba en Dios, sin importar incluso de perder la vida. Muy bien. La siguiente característica, marca, ¿no?, que nos habla nuestra guía de estudios, acerca de una conciencia limpia. Qué bueno es tener aquello, ¿no?, en este mundo tan complicado. Qué bueno es irse a la cama a dormir tranquilo, con una conciencia limpia. ¿Qué opinas, Juan? Bueno, en realidad es algo tal vez difícil de conseguir, ¿no? Es una armonía, podríamos decir, entre nuestra vida personal, lo que nosotros sabemos, y nuestros actos que se ven reflejados también. Y bueno, la lección señala que una conciencia limpia funciona, o perdón, la conciencia funciona como un monitor, ¿no?, que nos dice qué está bien y qué está mal. Pero si nosotros vemos más allá, una conciencia limpia es el resultado de una sola línea de vida, un solo estilo de vida, donde no entra en conflicto lo que yo sé que estoy haciendo y lo que yo estoy haciendo. Si yo estoy haciendo algo malo, que sé que está malo, existe un conflicto de conciencia. Muy bien, pastor, ¿qué nos puede decir con respecto a este tema? La lección nos decía que podemos tener muchas cosas buenas en la vida, como la salud, el bienestar, y la conciencia, ¿cómo podríamos decir de esta manera? ¿No? Tengo salud buena, voy al médico y me dice que estoy bien, pero yo sé que no estoy bien, porque yo como demasiado, consumo mucho azúcar, muchas cosas que son adictivas, fumo, bebo. Entonces, ¿alguna vez han escuchado, no? Ah, tiene 95 años y no tiene ningún tipo de enfermedad. ¿Han escuchado? Pero él ha fumado toda su vida. He escuchado y conozco y tengo amigos que sus abuelos han vivido así, y vivieron más que los míos ya habían fallecido, pero y se fuma todos los días. ¿Y cómo pueden llegar a vivir tanto tiempo? Y alguien podría jactarse, ¿no? Como lo que acabo de mencionar, jactarme de que tengo más vida y no importando cómo lo he vivido. Y la conciencia limpia significa que no importa, bueno, yo viví 95 años, pero viví sin este tipo de consumo, por la gloria de Dios, ¿no? Nosotros sabemos que hay cosas incorrectas en la vida. Y quisiera mencionar algo más. En el pasado, muchas personas que han experimentado, han investigado sobre qué haría una persona que no tenga leyes ni instrucciones de vida, que vive apartado de la sociedad y supuestamente han encontrado personas perdidas en la selva, un lugar donde han vivido como los animales y han sobrevivido en esas condiciones infrahumanas, y han llegado a la conclusión que el ser humano que no vive en una sociedad, su actitud va a ser, ¿no?, negativa, o va a ir en contra de las leyes que el ser humano hoy día tiene, que es una naturaleza. Y bueno, van a argumentar otras cosas. Pero nosotros que creemos en Dios y que fuimos creados por Dios, entendemos de que no pueden conciliarse estas dos cosas, ¿no? El ser libre, pero no tener una conciencia de que hay cosas que yo hago mal, ¿no? Y eso es gracias a la ayuda del Espíritu Santo que nos motiva para aquello. Correcto, pastor. Usted tocó un tema que es importante y delicado ahí, ¿no? En la medida que yo me acerco a la fuente, voy a poder ver mis errores, ¿no? Y eso me va a decir si realmente estoy haciendo o no lo correcto. Y eso me va a ayudar a tener una conciencia limpia o una conciencia que no está tranquila. Queridos amigos, estamos hablando de las marcas de un mayordomo. Hasta el momento hemos visto tres: fidelidad, lealtad y una conciencia limpia. Todavía nos faltan dos. Luego de la pausa, continuamos con más. Nuevo año, profundice el estudio de la Biblia junto a nosotros. Te ofrecemos La Biblia Habla. Este hermoso material tiene la respuesta a tus interrogantes. Y si quieres saber más sobre los acontecimientos finales de la historia, Profecías de Daniel es el estudio para ti. 16 capítulos que te muestran la profecía bíblica de una manera clara y simple. Estos materiales no tienen costo alguno. Entra en contacto con nosotros a través de www.nuevotiempo.org. o www.estudialabiblia.com, o escríbenos a esperanza@nuevotiempo.org. Aprovecha esta oportunidad. La Biblia Habla y Profecías de Daniel son materiales elaborados pensando en ti. Gracias, Damaris, por esos consejos que preparas cada semana para nuestros amigos que nos ven por la TV Nuevo Tiempo. Amigos, estamos hablando de las marcas del mayordomo. Hasta este momento hemos visto tres que son realmente muy buenas, pero también un tanto difíciles de tratar de entenderlas y tenerlas todas, ¿no? Hemos hablado de la fidelidad, la lealtad y de una conciencia limpia. Ahora me quiero centrar en la siguiente, la obediencia. ¿Qué podemos sacar de esta marca distintiva? La obediencia es una palabra que yo creo que muchos la hemos escuchado desde que somos muy pequeños, ¿no? El poder obedecer. Y aquí, en esta parte, nos damos cuenta que realmente nosotros obedecemos por un motivo, ¿no? Por ejemplo, nosotros, los niños, cuando éramos pequeños, obedecíamos a nuestros padres por amor a ellos, ¿no? Tal vez muchos, tal vez por temor. Ahí vemos cuál es el motivo de nuestra obediencia. Aquí Dios nos motiva a poder obedecerlo por amor. Entonces, por amor, así yo tenga la opción de hacer lo contrario, voy a obedecer, ¿no?, a Dios. Voy a hacer lo que Él tiene mejor para mi vida. Y lo vemos claramente, ¿no?, en la lección. Justamente ahí entra esta palabrita que hemos escuchado, hemos hablado mucho, el libre albedrío, ¿no? Finalmente yo tengo la decisión de obedecer o no aquello que me manda Dios, pastor. Bueno, cuando hablamos de obediencia o desobediencia, se me viene recuerdos de mi infancia. Yo era, tendría entre mis 5 y 6 años. En aquel entonces había una tienda cerca de mi casa. Y mi mamá ya me había enseñado a ir a la tienda a hacer compras a esa edad. Así que me mandó a comprar pan. Y me dio un billete. En aquel entonces, 10 bolivianos, diferente a los 10 bolivianos que hay ahora. Y yo, tras que me lo dio, lo metí al bolsillo. Y mi mamá me dice, no, no metas al bolsillo, llévalo en la mano, porque lo vas a perder. Le digo, no mamá, yo quiero meterlo al bolsillo, aquí va a ir. Mi mamá, no, lo vas a perder. Entonces, hasta donde ella me pudo ver, saliendo de la casa, el billete iba en mi mano. Y cuando me di cuenta que mi mamá ya no me miraba, escondí el billete, puse el billete en el bolsillo, llegué a la tienda, pedí el pan, y cuando lo iba a pagar, no tenía los 10 bolivianos ya en el bolsillo. ¿No? Desobedecí las órdenes de mi madre. Porque ella sabía, me imagino que ella vio que mi bolsillo no era profundo y que tenía la posibilidad que si yo iba corriendo iba a salir del bolsillo. Y fue lo que pasó y yo desobedecí. Eso quedó muy, muy marcado en mi vida, ¿no? De que debo aceptar el consejo y ser obediente, porque son cosas que yo ignoro, pero si yo obedezco las cosas saldrán bien. Pudo haber llevado la mano, comprar el pan y retornar con el pan en casa. Y en el estudio de esta semana podemos nosotros identificar una historia bíblica donde hay una diferencia de aquel que obedece y aquel que no obedece, ¿no es cierto? Y incluso esta historia bíblica está marcada con el tema de la salvación, ¿no? Aquel que acepta la salvación y aquel que no acepta la salvación. Y estamos hablando en Génesis de Caín y de Abel, ¿no? Correcto, pastor. A mí me gusta mucho un versículo que está al final de ese día, en 1 Samuel 15:22, y dice así: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que obedezcan las palabras de Jehová. Una pregunta: ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros, ¿no? Un consejo muy sabio, ¿no? A veces nosotros queremos hacer muchas cosas para Dios, pero no queremos escuchar lo que nos dice, mucho menos obedecer, ¿no? Entonces Dios realmente gusta cuando nosotros, como buenos hijos, aceptamos su palabra y le obedecemos, ¿no? Mira, esa parte que nosotros leemos hace referencia a que yo puedo aparentar mostrar ciertas características de obediencia, pero en el fondo no lo hago, ¿no? Por amor. Porque algo que mencionábamos anteriormente es que Dios nos ve, ¿no? Dios es como ese escáner especial que así nosotros por fuera, yo ante Waldi puedo ser muy, muy obediente, tener unas características tranquilas, pero Dios ve mi corazón. Él sabe en realidad la intención que yo tengo dentro de mí. Y eso es lo que vemos aquí, ¿no? Y es lo que se vio en Caín, lo que Dios vio, digamos, la intención en Abel, y al final resulta, ¿no?, en una desobediencia. Muy bien. Vamos a pasar al otro, porque si no el tiempo no nos va a alcanzar, ¿no? El último de esta semana, la confiabilidad. Y quiero empezar con Juan, ¿no? Confiabilidad. ¿Qué significa esto, Juan? Bueno, la confianza también es algo que se adquiere con tiempo. Es también algo que nosotros no simplemente podemos demostrar con palabras. Es algo que se tiene que demostrar siempre con actos. Es demostrarle a la otra persona que nosotros podemos hacer, somos capaces de hacer alguna tarea que nos ha mandado. Eso nos hace confiables, que la otra persona tenga la seguridad de que la tarea se puede cumplir con cabalidad, que la otra persona pueda ver que se va a cumplir sí o sí con la tarea, a como dé lugar. Muy bien, es un consejo que nos da Lucas, ¿no? Capítulo 16, versos del 10 en adelante, nos habla acerca de cuando somos fieles en lo poco, ¿no?, también vamos a poder ser fieles en lo mucho, ¿no? Entonces, muchas veces nosotros pensamos, ¿no?, yo necesito confianza cuando me das un trabajo grande, ¿no?, pero también en lo poco, en las tareas pequeñas, en los detalles, son lo que a veces significa mucho para nuestra vida, para las personas y sobre todo para Dios. ¿Qué dices, Sí. Que por ejemplo, si yo no soy, si no soy confiable en algo chiquitito, en alguna tarea tal vez sencilla, no voy a ser confiable en algo mucho más grande, ¿no? A veces, como tú decías, esperamos que sea así, pero vemos, por ejemplo, en la lección que nos muestra ejemplos bien claros de confianzas en cosas pequeñas, pues por ejemplo en el caso de la historia de Daniel, y que pudieron ser fieles y pudieron ser realmente obedientes ya en pruebas mucho mayores. Significa que si nosotros tenemos esta confiabilidad en cosas pequeñas, cuando sean cosas más grandes no nos va a costar. Vamos a tener la seguridad y la confianza de poder mantenernos firmes en nuestras decisiones. Muy bien, estamos llegando ya al final, ¿no? Dios realmente nos ha confiado muchas cosas, incluyendo tu vida, tu cuerpo y todo lo que tienes en tus manos, ¿no? Realmente ahí deberíamos reflexionar en aquello y repensar en las cosas que estamos haciendo con todo aquello que Dios nos ha confiado. Pastor, queremos dejar este casi 2 minutos que nos quedan del programa para que usted haga un resumen y una invitación especial. Yo quiero invitar a todos aquellos que nos ven, aquellos que estudian y aquellos que reflexionan en el estudio de esta semana. Seamos verdaderos mayordomos del Señor. Que esas marcas se reflejen en nuestra vida. No necesitamos tener un termómetro que marque si somos o no, sino que vivamos este asunto. Si nosotros creemos en Dios y Él es nuestro Dios creador que nos da todo, seamos fieles mayordomos al Señor con lo que nos ha puesto en nuestras manos. Que el Señor te bendiga y en todo lo que tú te propongas hacer a partir de este momento. Luz que eres tú, viniste a tinieblas, abriste mis ojos, puedo ver. Eres aquel que merece la gloria, te doy mi vida en canción. Vengo a adorarte, vengo a exaltarte, vengo a decir que eres mi Dios, Dios tú. Está aquí. eres mi gran amor. Dios, tus palabras son para mí. Y yo te anhelo, Señor, y estoy perdida sin ti. Tú eres mi respirar. Eres mi respirar, Dios, tú. Después de esa parte musical que hemos tenido en el programa, siempre es bueno y nos ayuda mucho para reflexionar, ¿no? Y ver y aceptar la invitación que usted, pastor, nos decía, hacer las cosas ahora de una manera distinta. Por favor, diríjanos en oración. Vamos a agradecer a Dios por el estudio. Glorioso Padre que estás en el cielo, muchas gracias por la oportunidad que nos das de transmitir este mensaje. Y aquellos que hemos estudiado, aquellos que hemos escuchado, se practique en nuestras vidas, que podamos ser ese mayordomo que necesitamos tener en casa, en la iglesia, en la sociedad, y esperándote, Señor, en tu segunda venida. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Amigos, de esta manera hemos terminado el estudio del día de hoy, ¿no? La lección número 6, el título, Las marcas del mayordomo. La siguiente, muy bueno también, honestidad para con Dios. Así que desde ya una invitación para todos ustedes. Silvia, gracias por ser parte de Código Abierto. Dios te bendiga muchísimo. Gracias a ti, Waldy, por la invitación. Y bueno, ha sido un gusto poder participar de esta linda lección con cada una de las personas que han estado en el CED. Y un saludo a las personas que nos han seguido durante la lección de esta semana. Muy bien, Juan, Dios te bendiga muchísimo. Igualmente, y muchas gracias por la invitación. Esperamos que la lección pueda marcar algo puntual en nuestra vida y que podamos ser verdaderos mayordomos fieles a Dios. Muy bien, pastor, como siempre, un privilegio tenerlo acá. El privilegio es el mío, así que bendiciones para todos, agradecidos por esta lección que me sirve también de recordar lo que necesito y bueno, terminar con un saludo para todos aquellos que nos ven. Muy bien amigos, Dios los bendiga muchísimo. De esta manera terminamos esta edición de Código Abierto.